rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Habíamos hablado al principio del programa del humor y de cómo algunas lecturas con humor de ciertas situaciones de alguna manera hacen posible una lectura mejor. También hacen posible otras cosas el humor. En situaciones extremas, ya sea individuales o colectivas, el recurso del humor es permanente, siempre se recurre al humor. Hay un libro que nos hemos apropiado de él, otro día en todo caso contaremos la historia, que se llama Humor como resistencia, la risa no se rinde, producido por el colectivo Humor como resistencia, justamente, y que compila relatos de presos políticos de la década del 70 y de cómo utilizaban ese recurso en el convivir de la prisión. Voy a leer directamente el comienzo de este libro, en el cual se refieren al humor, justamente, y dice: el tránsito hacia la libertad no es lo mismo que la libertad, o estar en libertad. La risa es liberación, porque tiene la capacidad de hacer que el poder pierda, aunque solo sea por un breve instante, su función de administrador del miedo. La risa liberada, esta que no le cabe a los resignados, rompe el mito de un poder absoluto. No se escabulle de los miedos, les planta la cara, los arranca del orden mítico, del miedo cósmico, y se burla de todo, hasta de los miedos propios. La risa soberana que se ríe del tirano subvierte el instante trágico y se ríe de sí misma, de su miedo al tirano. Esto es de la resistencia en las cárceles y centros clandestinos de detención, de Canjiani, Noailles y Alabarces. Bien, vamos a compartir uno de los relatos, el de Eduardo Ayala, que se llama Adivinanza Imposible. No debe ser casualidad que en casi todas las disciplinas, religiones y formaciones siempre haya una etapa donde el individuo se lo aísla en condiciones incómodas para provocar el sentimiento de encierro, soledad, falta del otro o de los otros, y para que se disparen mecanismos interiores de la naturaleza humana, la reflexión, la imaginación y hasta la creación. Lógicamente, no creo que estos últimos objetivos hayan sido desvelo de los responsables de los centros clandestinos de detención de la dictadura, pero venían incluidos indefectiblemente en el paquete y no les importó. ¿Será porque algunos creen que la historia llega con ellos y se termina cuando se van, o quizá piensen que finalmente todo se convertirá en nada? Los secuestrados en los calabozos del Centro Clandestino de Detención de Comunicaciones del Ejército de Paraná durante la primavera de 1976 no escapaban a estas generalidades. Las interminables jornadas de encierro e incertidumbre a la espera de lo peor generaron múltiples mecanismos de resistencia, y más en quienes se formaron compartiendo una generación enamorada de lo creativo, de la imaginación y casada con sueños de libertad. La variedad de inventos y búsquedas de actividades que aliviaran ese infierno de muertes y torturas no tenía límites. Era como escuchar el canto de voces, la mayoría desafinadas, pero respetables, por el sentimiento que expresaban, así como conversaciones insólitas, cuentos y relatos para un público presente, pero invisible. Alguno por ahí contaba una película o hasta se animaba con un libro. Todas actuaciones solitarias a grito pelado en un calabozo de menos de 4 metros cuadrados. Por eso se agradece al lector su voluntad de entender que hombres y mujeres torturados, casi condenados a muertes, jóvenes, pero ya adultos, algunos padres y madres de familia de todas las extracciones sociales, secuestrados de distintos pueblos, ciudades, de los barrios, de las facultades, fábricas, de las calles o de sus casas, se dedicaran entretenidamente durante horas a jugar a las adivinanzas. La cosa era así. Uno gritaba las 2 letras iniciales del nombre y apellido de algunos personajes que debía ser accesible al conocimiento de tan variados jugadores, y estos preguntaban algunas cuestiones generales, por sí o por no, a fin de adivinar de quién se trataba. Vamos al juego que nos ocupa. Ah, como esta es una historia real, se hace la reserva de la identidad del protagonista principal, porque el recopilador no quiere perder su estima, y menos desea ser blanco ahora, después de tanto tiempo, de su carácter nada flojito. Ya Pico había interpretado su vespertino recital, incluida la infaltable Mamá Angustia, canción que por repetida los tenía podridos a casi todos. Pobre Mamá Angustia, tan hermosa canción y tan lindo que la dedica el compañero cantor. También se escucharon algunas conversas sueltas y no faltaron las ironías. Compañeras, ¿qué les parece si vamos a los Alpes a tomar unos lisos con picadita? En uno de los silencios alguien sugirió: che, juguemos a las adivinanzas. Se escucharon a algunos, sí, entusiastas, y otros medio de compromiso. Bueno, dijo el del calabozo de la punta, como aprobando en nombre de todos. Al negro, así lo llamaré de aquí en más, le tocó largar la primera consigna esa tarde de noviembre. Después de pensarlo un rato con tono firme, sacudió las iniciales. MR. Por costumbre, la primera pregunta fue por el género y se definía por descarte. ¿Mujer? No. ¿Argentino? Enseguida otro indagó. Sí. ¿Deportista? No. ¿Artista de cine? No. ¿De televisión? No. ¿Cantante? Dijo una voz femenina. Sí. ¿De folclore? Intervino el Mandy. No. ¿De rock? No. ¿De tangos? Sí. Aquí paramos. Con esta información, los inquietos cerebros de los prisioneros se apuraban para dar con la respuesta final. El que lo hiciera sería el mandamás y conduciría el próximo juego. MR, se preguntaban cada uno en su soledad de calabozo. Un varón, cantor de tangos, argentinos, argentino MR, ¿quién mierda podrá ser? Pasaba el tiempo, alguien preguntó: che, negro, ¿estás seguro que es MR? Sí. Otra jugadora, para asegurarse de los sistemas de comunicación no fallaban, inquirió: M de María y R de Roberto, de Rodolfo. Sí, dijo fastidiado y levantando la voz el dueño de la propuesta. Así que una de las chicas, viendo que pasaba el tiempo, cuando no la determinación de las compañeras, ¿no? La cortó y definió: bueno, negro, nos rendimos. ¿Quién es el cantante de tango argentino? ¿Seguro que se rinden? Se lo notaba gozoso. Sí, dale, ¿quién es? Hubo un pequeño mutis de expectativa. Mundo Rivero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.